¿Cómo viene la preparación de esta peña? Contanos un poco la historia de la peña para nuestros oyentes que capaz no la conocen. Bueno, la peña es una peña que organiza la Universidad Transhumante. Radio Berrenó pertenece a la Universidad Transhumante. Nace en San Luis y tiene en distintos puntos del país gente que es de la universidad, una universidad que es de educación popular, que hacen talleres en todo el país. Y que, bueno, este año también está bueno contar que a realizar la gira que han hecho durante muchos años y que en el 2009 no se podía realizar porque se le había roto el sábado. Y bueno, este año, el lunes, después de la peña, ya sale la gira para el sur de Argentina y va a estar recorriendo Río Negro, San Luis. Va a terminar como en noviembre de este año. Es una gira bastante larga donde se hacen distintos talleres y donde este año la consigna es la tierra y la resistencia, que es algo que está atravesando a toda la sociedad de Argentina, ¿no? Esta peña lo que se hace dos veces al año con artistas invitados. En este caso va a estar, como además del rally, como figura León Gieco, como invitado va a compartir escenario con el rally y bueno, y otros artistas que ustedes recordarán mejor, que tienen ahí en la grilla. Va a haber una chilena que está muy muy interesante, que no la conoce mucha gente, y después también esta cosa también va a estar Viviana Posegón, que es de Córdoba, y artistas también del folclore más tradicional, ¿no? Porque a lo mejor Viviana Posegón, si bien comparte Cosquín Rock, Cosquín Folclore, y eso es como un nuevo folclore, ¿no? Viviana Posegón, que además se destacó hace unos años en el Cosquín, uh-huh. Y con su tema Muchas Flores, me acuerdo ahí que sonaba con esos tambores de Viviana Posegón. Ahí tenemos la lista con los que van a estar participando de esta peña trashumante. Va a estar Rally Barrio Nuevo. Matías, vos cualquier cosa vos nos agregás o nos corregís. Decía Rally Barrio Nuevo, con invitados especiales, los manceros santiagueños, Elizabeth Morris es la chilena que decíamos. Exacto. Doña Jovita, Viviana Posegón, que la mencionábamos también, La Cruza y Paola Bernal. ¿Y Roger Waters? No, Roger Waters no. En realidad siempre hay invitados en las peñas. Creo que a veces se trata de que no se sepa o sí. El año pasado estuvo la Mona Jiménez, que no fue público, digamos, que iba a estar. O sea, de hecho, nos contaban la gente que organizaba que no todos sabían de la transhumante que iba a estar, ¿no? Es muy interesante esta movida que hacen, porque ellos, bueno, es una peña que tiene más de 4.000 personas que asisten, que ya tiene ellos empezaron en un local muy chiquitito y los fueron creciendo y lograron una autonomía. Es muy importante que con estas dos peñas pueden sortear todas las dificultades del año y financiamiento para todas sus actividades. Entonces evitan la relación, digamos, con ONG o el Estado, sino que logran una autonomía interesante, digamos, para lo que es el campo popular. Matías, ¿hay algo en internet dando vueltas para ver, para escuchar sobre esta peña trashumante? En las redes sociales están moviéndose mucho flyer y contando qué va a haber y eso. Para quienes estén escuchando en Córdoba, las anticipadas hasta hoy a la tarde van a ser de 80 pesos. Después en Puerta, la verdad que no sé bien cuánto están. Y bueno, es en Sociedad de Verano, un lugar que está recuperado, así que es un lugar cultural donde toca también la Mona Jiménez, en Alén al fondo. Y bueno, están, o sea, todo el mundo sabe que esa peña es muy buena y es muy interesante poder ir. Pela, yéndonos capaz un poquito de la peña específicamente, y igual con el tema, que con el lema de este año, que es la tierra y la resistencia, si nos podés comentar un poco cuál es la situación en Córdoba. Acabamos de cortar con Carlos del Frade, que nos habló de Rosario y el operativo para pacificar la ciudad, entre comillas, de los gendarmes por el narcotráfico, y te pregunto a vos, ¿cuál es la situación en Córdoba con la tierra, los desalojos, el incremento represivo por parte del Estado? De la SOTA es uno de los pilares de la seguridad y la tolerancia cero de Argentina, y bueno, inmediatamente a partir de los linchamientos y eso, puso en estado de emergencia la policía, tiene un nombre que la verdad no me acuerdo, Chomazo, y por ejemplo están parando las motos, en lugares que nunca hay policía, digamos. De hecho, yo ando en moto y el lunes me pararon dos veces para pedirme documento y haciendo números, porque después dicen que hay, el primer día se incautaron 260 motos, pero te incautan porque vos no tenés casco o porque no tenés seguro, no sé, algo, viste, por alguna excusa. De hecho, el después de todos los del paro de la policía, el nuevo jefe de la policía, pero no me acuerdo el nombre, soy malo con los nombres, dijo que todos los que andan en moto son choros. Así, licenciadamente, un comentario realmente fascista, reaccionario, o sea, que solo por el hecho es como... De hecho, hay un chiste dando vuelta por las redes sociales donde tengo un amigo de él, no tengo